11 de la mañana, 4 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con Santiago Amsé, quien es presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la provincia de La Pampa. Buen día, Santiago, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, nosotros estamos acá averiguando ya los precios de las roscas de Pascua, del los productos de mar, de los huevitos de Pascua, pero también necesitamos averiguar cómo funcionan y si cuánta reserva tienen nuestros hoteles, nuestros restaurantes para este fin de Semana Santa. ¿Qué es lo que se viene? Sí, bueno, la verdad que con muy buenas expectativas. Fin de semana largo, como sucede siempre, movimiento en las rutas, bueno, como sucede siempre, sacando del medio a lo que fue la pandemia, ¿cierto? Uh-huh. Es decir, ahora, digamos, empezamos nuevamente a movilizarnos, la gente empieza nuevamente a vacacionar, a disfrutar de los fines de semana largo. El caso puntual de Semana Santa coincide ahora con la visita del turismo carretera, que bueno, que hace que la ocupación hotelera sea muy alta en lo que es Santa Rosa y la región. El caso puntual de lo que es Santa Rosa, Lonquimay, Quehue, puede llegar a ser Winifreda también. Es decir, hay muchas localidades alrededor de Santa Rosa que también tienen cubierta la capacidad tanto para el día viernes como para el día sábado. No así el jueves y el domingo, ¿cierto? Que son los dos días el inicio y el final de lo que es la Semana Santa, pero bueno, muy buenas expectativas, ya te digo, porque el turismo carretera cada vez que visita alguna plaza en automovilística en el país moviliza mucha gente, esa gente necesita alojamiento, necesita gastronomía, y entonces genera movimiento económico en los lugares donde ellos asisten. Uh-huh. Y ahora, Santiago, en este la flexibilización que siempre estábamos esperando para la ocupación de los restaurantes, para la ocupación de los hoteles, ahora ya pueden tener todo lleno. Lo único que van a exigir, supongo, a quien use de los hoteles y los restaurantes, el uso del barbijo, estas cuestiones, pero se trabaja a full. Sí. El aforo ya está normal, como sucede también en los espectáculos, se va de a poco flexibilizando también todo lo que es para los espectáculos públicos en espacio cerrado, también se ha flexibilizado, así que todo eso ha hecho que la capacidad de mesas que podían llegar a tener previo a la pandemia los gastronómicos, hoy en día vuelvan a ser la que tenían, ¿cierto? Posiblemente lo que ha hecho todo esto es modificar ciertos tipos de costumbres o ciertos tipos de servicios que se brindaban antes y ahora han cambiado, como puede ser, ha crecido mucho todo lo que es el delivery, todo lo que es las aplicaciones de venta para lo que es la gastronomía, que ha hecho que ese tipo de servicio que antes el gastronómico no lo brindaba, tuvo que empezar a brindarlo, y ahora es como que se le acopló ese tipo de servicio a su actividad. Pero bueno, por suerte, de a poco la economía, lo que es la gastronomía y la hotelería, se ha movilizado y ha crecido mucho en esta temporada de verano, porque fue un movimiento importante económico que se dio en todo el país, a partir de lo que es el turismo interno. Así que, bueno, y con expectativas para que, así como tenemos el TC este próximo fin de semana y tuvimos la maratona Pampa Traviesa la semana pasada, haya eventos durante todo el año para que se movilice la gente, nos visite, consuma y podamos seguir trabajando como previo a la pandemia. Uh-huh. Después de esta pandemia de la cual hemos hablado reiteradamente y la pérdida que significa, ¿cuánto tarda en recomponerse el sector? ¿Ya se recompuso? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cerraron algunos? ¿No pudieron volver a abrir? ¿Qué pasó? Sí, hubo cierres. Esto no somos ajenos a lo que ha pasado en el mundo, ¿cierto? Esto ha pasado, hay cadenas hoteleras muy grandes que han cerrado, se han vendido, otros se han transformado, es decir, transformado me refiero que posiblemente esos edificios hoy son utilizados con otro fin, y ha sucedido eso también acá en la provincia de La Pampa, hay hoteles acá en Santa Rosa que se han vendido y no sabemos qué fin van a tener, si va a ser vinculado a la hotelería nuevamente o van a estar destinados a algún tipo de servicio de salud o geriátrico, que muchas veces las instalaciones sirven para esas otras actividades. Es decir, económicamente muchas empresas han sufrido ese deterioro o esa circunstancia de no poder cubrir con los costos de funcionamiento. Al no estar funcionando, tener que estar pagando costos que no tenían ingresos, ¿sí? Hubo herramientas por parte de los gobiernos, tanto nacional como provincial, en los cuales el empresariado podía llegar a tomarlas para poder cubrir ese tipo de costos, pero en muchos casos muchas empresas no resistieron y no alcanzaron con los ahorros que podían llegar a tener. Fueron 9 meses y en algunos casos más sin facturación. Es difícil explicar, es decir, un negocio que no tiene ingresos, cómo hacer para poder pagar los sueldos, poder pagar los impuestos. Pero bueno, no estamos ajenos, por suerte nosotros se empezó a mover la economía acá, hay destinos en el país que dependían mucho de lo que es el turismo internacional que todavía no se ha empezado a mover, es decir, actividades vinculadas a lo que es congresos y convenciones internacionales que venía gente del exterior y esas aerolíneas todavía no han comenzado a volar. Entonces hay muchos hoteles de cadena internacional, tanto en Buenos Aires como en Córdoba como en Mendoza, que todavía están cerrados. Es decir que es algo que ha pasado en todos lados y nosotros nos fuimos ajenos porque hay mucha hotelería que no ha logrado abrir. Estimamos nosotros que acá en Santa Rosa puntualmente hay un 10% menos de camas que lo que había previo a la pandemia, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros no tenemos mucha capacidad de alojamiento, tenemos en este momento debe haber alrededor de 2.000 camas en Santa Rosa, así que estimamos nosotros que entre los 3 o 4 establecimientos que no volvieron a abrir son alrededor de 200 plazas hoteleras que no están disponibles como lo estaban antes de la pandemia. Para lugares chicos me refiero a de oferta de alojamiento, ¿cierto? Lugares chicos en el país, como el caso nuestro, la cantidad de plazas es un número, digamos, que puede ser que para otro destino no sea nada, pero para nosotros es importante. Es muy importante, claro. Claro, claro. Sí, sí. En el resto de la provincia de La Pampa, ¿cómo está el sector? Mira, hay lugares como son... es fundamental el tema del paso de las rutas. Nosotros somos más de conectividad terrestre, ¿sí? Uh-huh. Dependemos del estado de las rutas, de qué rutas son las que pasan por determinados lugares. Así que aquellas localidades en las cuales tenés tránsito de rutas nacionales, como es la 5, la 35, es decir, son lugares donde tenés mayor tránsito, que es lo que sucedió durante todo el verano, llámese General Hacha, La Dela, 25 de Mayo, Realicó, es decir, todas esas localidades que están a la vera de una ruta nacional tuvieron muy buena ocupación, y me refiero a muy buena ocupación en números de alrededor de un 80-85% de ocupación durante el verano, ¿sí? Es más difícil aquellos en los cuales el turista tiene que desviarse, ¿cierto? Pero bueno, igualmente cuando se ve o el turista ve que hay una ocupación alta, que no encuentra alojamiento en esas rutas ya trazadas como circuito para ellos ir de un destino a otro, se desvían y reciben gente igualmente. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, es decir, localidades como Lonquimay, Winifreda, Catriló, todos que están en rutas nacionales, tienen muy buena ocupación, inclusive para este fin de semana, gracias a ese tránsito nacional de turismo interno que se ha dado durante el verano y que, bueno, que los fines de semana largo también se ve cuando la gente va hacia los destinos de la Patagonia. Uh-huh. ¿Cómo estuvieron el fin de semana anterior con La Pampa Traviesa? ¿Qué se llevó la gente de la ciudad y que visitó en ese momento? ¿Quieren volver? ¿Se quejaron de algo? ¿Qué pudieron testear? Mira, al ser una competencia que ya lleva más de 30 años, hay muchos corredores que la visitan y participan año tras año, porque a veces uno habla de los corredores de élite, que son los primeros los que vienen a buscar determinado tiempo o puntaje para otra competencia, pero la gran mayoría son grupos de amigos, familias que vienen porque lo tienen como una actividad recreativa el tema del atletismo. Este año, por lo que tengo entendido y he leído o escuchado, ha sido récord la cantidad de inscriptos, lo que hace que no solamente el número de atletas locales hayan participado, sino también gente que nos visitó. Siempre muy conforme con el circuito, a veces se depende del clima, tanto este año, el año pasado llovió más que este año, estuvo peor el clima. Pero bueno, igualmente el que viene a competir, es decir, es más por diversión que por el clima. Ayuda si el clima es lindo como para poder recorrer todo lo que es las calles de Santa Rosa y el tema de la laguna inclusive. Uh-huh. Pero bueno, eso, más allá de lo deportivo, es un evento que genera un movimiento económico en todos los establecimientos donde consumen los visitantes, ciertamente el caso de los atletas. Siempre muy conformes, ellos son un tipo de turistas muy muy flexibles y que ya te digo, si vuelven año tras año es porque se los trata bien y porque posiblemente además estemos en un lugar bien ubicado dentro del país como para que la conectividad del lugar de ellos hacia nosotros sea cercana y fácil. Bien, Santiago, la última que te pregunto y que además te voy a pedir, por supuesto, tu mensaje. El próximo 22 de abril Santa Rosa cumple 130 años. Uno de los hoteles más importantes que tiene nuestra ciudad y quizás también uno de los más antiguos es el de tu familia, por eso primero de alguna manera decirte feliz aniversario también y a toda la gente de ese hotel y por supuesto pedirte tu salutación y tu apreciación sobre esta ciudad. Bueno, en primer lugar, sí, como familia hotelera desde que uno nació, te puedo decir que nació mi mamá también, así que hace años que venimos en uh-huh. la actividad, es decir, vecinos de toda la vida de Santa Rosa, que hemos visto crecer hacia diferentes lados de la ciudad, hacia arriba, hacia los costados, es decir, todo lo que es lo económico, así que simplemente, bueno, seguir conviviendo en una ciudad que es tranquila, amigable, que se puede trabajar en forma mancomunada en las diferentes instituciones y con el gobierno, que todavía tenemos la posibilidad de conocernos y poder golpear la puerta de nuestros funcionarios, porque todavía somos pocos, así que aprovechemos y no descuidemos eso que tenemos como ciudad, que es una ciudad amigable y segura. Eso lo considero porque a veces uno ve que uh-huh. nuestros visitantes o la gente que viene a los hoteles lo ponen en valor, ¿cierto? Una ciudad donde uno puede dejar el auto en la calle tranquilo, por supuesto, cerrado, ¿no? Como antes, pero bueno, pero manejarse tranquilamente también por nuestras calles, con las familias, que no en todos los lugares del país eso se puede disfrutar. Así que sigamos cuidándola y cuidándonos entre nosotros para que la ciudad sea tan amigable como es hasta ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana, éxitos y como siempre, gracias por atendernos cada vez que te convocamos. Muy amable, Santiago. No, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo, hasta luego.